Historias en el aire. Historias en la radio. Atrapala. Historias en el aire. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor... En estos días, mientras Mario Benedetti estuvo internado en un hospital de Montevideo cerca de la muerte, centenares de miles de personas en todo el mundo llevaron a cabo una plegaria poética mundial. Sí, sus lectores, desperdigados por el mundo, leyeron sus poemas como una forma de homenajearlo en las horas más difíciles de su vida. Quizás existe la magia de la poesía o alguna forma de justicia poética. Quizás ese aliento universal de miles y miles de personas evocando sus palabras haya funcionado como una plegaria para que el destino le dé otra chance a este hombre de 88 años. De hecho, luego de la plegaria poética mundial, el escritor fue trasladado de una sala de terapia intensiva a una sala de terapia intermedia. La esperanza tan dulce, tan pulida, tan triste, la promesa tan leve, no me sirve. No me sirve tan mansa la esperanza, la rabia tan sumisa, tan débil, tan humilde, el furor tan prudente. No me sirve. No me sirve tan sabia tanta rabia, el grito tan exacto. Si el tiempo lo permite, alarido tan pulcro no me sirve. No me sirve tan bueno tanto trueno, el coraje tan dócil, la bravura tan chirle, la intrepidez tan lenta no me sirve. No me sirve tan fría la osadía. Sí me sirve la vida, que es vida hasta morirse. El corazón alerta, sí me sirve. Sí me sirve. Me sirve cuando avanza la confianza. Me sirve tu mirada, que es generosa y firme. Y tu silencio franco, sí me sirve. Me sirve la medida de tu vida. Me sirve tu futuro, que es un presente libre. Y tu lucha de siempre, sí me sirve. Me sirve tu batalla, sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura, sí me sirve. Me sirve tu sendero, me sirve compañero. Tu sendero, me sirve tu sendero, compañero. Compañero. En las cadenas de los blogs en internet, miles y miles dejan unas palabras de aliento para él. No te mueras nunca, maestro. Me dejaste helada con tus poesías. Benedetti, sos y serás la palabra viva de tantos latinoamericanos. Oh, cuántas minas que me levanté gracias a tu poesía, maestro. Sin certeza sobre si la cadena poética mundial para Mario Benedetti tendrá efectos concretos sobre su salud, lo cierto y tangible es la potencia de ese agradecimiento masivo desde todas partes del mundo. Agradecimiento a la sensibilidad y a la belleza que un hombre supo transmitir a tanta gente a lo largo de sus vidas. Y eso no se borra. Eso no se borra con su desaparición física. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Autor de poesía, cuentos, teatro, ensayo, novelas. Nunca favorito de los académicos, pero sí capaz de llenar estadios como el Luna Park con la simple convocatoria de la lectura pública. En ceremonias, Benedetti no dejó que su tono íntimo bonachón fuese ganado por la demagogia o la fanfarronería. Todo esto tiene que ver con una modestia que también es rara, que no es frecuente, que se podría resumir diciendo que Benedetti no se cree Benedetti. No sé cómo hace, pero es así. Definido por muchos como un obrero de las letras, sus letras fueron hechas canción y películas. Benedetti, el uruguayo, pero también el argentino, el peruano, el español, el cubano, por todos estos lugares en los que vivió y definió y describió. Los que tengamos ganas de agradecerle, podemos leerlo. Es un truco muy sencillo, como respirar. Respirar buen aire y revivir el fuego. Gracias. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos, o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Historias en el aire. Historias que viajan sin destino. Hasta que alguien las atrapa. Mario Benedetti. historias@narrativaradial.com. Cierro una puerta. Cierro una parte de mi vida. En realidad no se cierra, queda ahí. Va a quedar presente. Todo lo que vivo lo sigo llevando en mayor o menor medida, pero es parte mía. Me hace, me forma. El amor a veces termina. Hay que aceptarlo. Hay que aceptarse. Hay que tomar distancia y ver que quizás sea lo mejor en ese momento. Nuestra historia no termina acá. Somos más de lo que parecemos ahora, uno de cada lado de esa puerta. Los gritos, reproches, mentiras, sinceras mentiras, todo va a quedar. Nuestro amor es más fuerte que eso. Somos mejores que esto. Ahora me voy. Siempre vuelvo. Yo solo sé que nunca estuve a la altura. Yo estaba muy pirado y vos eras tan pura. También solía ser mi muchachita punk, pero en cualquier caso sabías amar. Recuerdo la mañana yendo al hospital. Reías como loca, ibas a ser mamá. hiciste yoga sola, encerrada en el baño. Después te di la mano y pasaron los años. La sangre juega fuerte, no sabe pensar. Desata las tormentas desde el más allá. Por suerte nunca me tomé nada tan en serio. Yo sé que ya está todo escrito en el viento. Y todo lo que haces por obligación se lleva la alegría de tu corazón. ¿Y quién se va a creer lo que cuentan los diarios? Yo creo en el amor a través de los años. La vida es la reina madre de la inmensidad, la que agita las fieras, la que acerca los corazones. La música es la reina madre, ya no se hable más. Silencio que ha llegado ella con sus balas y flores. Yo solo sé que nunca estuve a la altura. Yo me hago el inocente y vos te haces la dura. Igual está el amor, no se puede parar. Los hijos en el cuarto de al lado. ¿Qué tiene? Ácido úrico puro. No sé cómo me voy a sentir mañana. Te vas a sentir maravillosamente bien, con el recuerdo de esta noche inolvidable. Está riquísimo tu ácido úrico. Te quiero. A mí le cae mal el amor a tu golpito, de viejecito, frágil y enfermo. Elsa, ¿qué es lo que somos? Somos una mujer y un hombre hablando de las bondades y de los perjuicios del solomillo. Eso somos. No, me refiero no a esto, a nosotros. Yo me siento raro. ¿Raro bien o raro mal? Raro. Bueno, no, yo quiero saber por qué. Es muy importante para mí, Alfredo. No te lo quiero decir. Yo no quiero sufrir. Pero, no sé, a mi corazón le están pasando cosas. Hablas como si fueras un adolescente. Pero es que yo soy un adolescente. Sí, eres una niña en un cuerpo de mujer mayor. Una vieja inmadura. Eres una mujer adorable. Entonces es raro bien. ¿Podremos llegar a algo los dos en un tiempo no muy lejano? No puedo creer. Se sonrojó. Tiene 78 años y se sonrojó. ¿Cómo querés que no me enamore de ti? ¿Cómo? Ay, qué fuerte lo que le dije. ¿Qué tiene? Es una montaña de colesterol. Y bueno, mete el dedo y chúpatelo, por Dios. Eso es una falta de educación. ¿Vos sabés una cosa? Vos no es que tengas miedo de morir. Lo que vos tenés es miedo de vivir. Pareces un libro de autoayuda. Tú no le tienes miedo a la muerte. No. No. Bueno, yo te voy a aclarar este concepto. Vos sos una persona, sos un hombre sano, que tiene, como es lógico, los achaques de la edad. Pero eso no es grave. El día que realmente estés enfermo, vas a querer disfrutar de todo eso. Hablas como si te hubiera ocurrido a ti. Me pasó con mi marido cuando le dijo el médico, le diagnosticó que tenía pocos meses de vida, pobre, terrible. ¿Te habrá pasado algo parecido igual con tu mujer? Digo, ¿no? No, murió de infarto y no le dio tiempo a pensar. La verdad, yo soy un poco hipocondríaco. No sos un poco hipocondríaco, no sos ni siquiera hipocondríaco. Yo te voy a decir lo que sos, te lo voy a decir en argentino, que es como yo una vez, sos un cagón. Sos un cagón. Nadie se va a morir por comerse el postre más rico de Madrid. El dedo. El dedo. Ese es mi chico. Por la vida. Por la vida. Es una maravilla. Muchas vidas. Cada una es una historia. Están en el aire. Están en el aire. Vivilas. Historias en el aire. Luisa con Clark Kent, Eva con Perón, Borges con Kodama, Margarita con Gardel, Juana con Tarzán, Gala con Dalí y yo. Josefina y Napoleón, Julieta y Romeo, Rita Hayworth y Ali Khan, Marco Antonio con Cleopatra, Minnie y el ratón y yo. Sin tu amor supimos que Alfonsina no aguantó y que Marilyn se reventó, que la Gioconda palabras se las lleva el viento, hasta que alguien las atrapa y las vuelve a lanzar. Historias en el aire. Atrapalas. ¿Podés lavar los platos antes de irte? Es que si no querés que se te pierda el par de medias, poné las dos medias juntas para lavar. Tenés un cajón entero de medias sin par. Sacá la basura. No, no, ayer la saqué yo. No, no, no, te toca a vos. La toalla... Sí, claro, arriba del acolchado se va humedeciendo el acolchado, se va humedeciendo la sábana y toma olor. Convivencia. Convivencia. ¿Por qué no pensar una pareja que no necesariamente tenga que verse la cara todas las santas mañanas? Una cara que ya no es una linda cara, sino que es una cara de bulldog. Un mentón contraído, un ceño fruncido. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no imaginarse una pareja que tenga la obligación de dormir en la misma cama todas las noches? Todavía hay amor. Todavía queda un resto de amor. Queda algo lindo. Lo que pasa que con tanta convivencia encima, uno se va poniendo áspero. Lo que pasa que uno está todo el tiempo mirando lo que no hace el otro. Porque si yo estuviera sola, seguramente más de un día me iría sin hacer la cama, sin lavar los platos. Pero si estás vos, yo lo hago y espero que vos hagas lo mismo. Entonces, uno le va tirando su propia mierda y le tira y le tira y le tira hasta que en un momento te encontrás sentado en el sillón al lado de un sorete. Si yo no me enamoré de este tipo, me enamoré de uno muy, muy parecido físicamente, pero con una sonrisa en el rostro, con más sonrisa. Porque uno comete el error de entrada. Al principio estás tan enamorada que te das y le das y le das a la franela, te barro, te plancho, te pongo una linda música y hasta voy salticando por el dos ambiente con el plumero ahí. ¡No te importa! Después de un tiempo, las ganas de jugar a Susanita, la casita, se te van. Y empezás a cargarte de un odio, un resentimiento, y ahí guarda, guarda, guarda. Porque del resentimiento a la jabru hay un paso, un solo paso, y de la jabru no se vuelve. Entonces, mi amor, ¿sabes? Lo pensé. Una convivencia con opciones, con diferentes espacios. No, espera, espera. Yo sé que no te sobran las propiedades, ya lo sé. Yo lo pensé a nuestra medida. ¿Cuánto tiene este ambiente? 4 metros, ya medí todo, sí. Se coloca un riel acá, atravesado de pared a pared. Quedan 2 metros exactos para cada uno. En el medio, una cortina, linda. Un lindo género, pesado. Puede ser lisa, puede ser lisa o con motivos. Te lo dejo para que vos lo elijas eso. Y listo. Vos en tu espacio, con tus medias desparejas, tus calzones sucios. ¿Sabés lo que se me ocurre? Que podemos hacer una inversión de lavarropas también. Y sí, lo sacamos en cuotas. Entonces cada uno tiene un lavarropa, se encarga cada uno de sus cosas. ¿Y sabes qué, Vichy? Cuando nos dan ganas, podemos implementar un sistema como los de antes. Y sí, un sistema como el de las cartas. Tan romántico recibir una carta. Bueno, haces eso, me mandas una nota. Una notita por debajo de la cortina. Mi linda, quiero verte. Y ahí vemos qué ganas tenemos. En una de esas, alcoyana, alcoyana, corremos la cortina, ponemos las velitas en la mesa y después vemos. Quizá, ¿quién te dice? Se produce el encuentro. Si nosotros sabemos de encuentros lindos, con amor, sin reclamos de por medio. Bueno, mañana compro el barral y los ganchos. Dale. La gotita que está sonando en el baño, ¿a quién le toca arreglarla? Buenas noches. Es un agujero que me atraviesa el querer. y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel. Punto y seguido, como ves, solo pienso en ti yo. No me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la Rivera. Tu sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho, mujer. Quiéreme otra vez, llénate de mí. Vida tengo yo, solo junto a ti, mamacita. Historias en el aire, historias en la radio. Muy lejos de acá, una canción, me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. Fragmento del libro Miedo Líquido, de Sigmund Bauman, por Marcelo Cotton. Nuevos peligros se descubren y se anuncian casi a diario, y no se sabe cuántos más se preparan ahora para golpearnos sin avisar. Pandemia de lucro, por radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador. Los informativos mundiales se inundaron de noticias, chorros de tinta, señales de alarma. ¡Una epidemia! ¡La más peligrosa de todas! ¿Sienten el olor? Ficción radial. Texto original de Sandra Comino y Diana Tarnowski. Adaptación, Marcelo Cotton y Hernán Rizo Patrón. Cerraban los ojos, invocaban un olor y... Olor a pasto recién cortado. Olor a plasticola. Desodorante de ambiente. Plegaria Mundial Poética, por Mario Benedetti. Por Rodrigo Ruesta, Cecilia Gaitán y Marcelo Cotton. Me sirve tu batalla, sin medalla. Me sirve la modestia de tu orgullo posible y tu mano segura. Sí me sirve. Hagamos un trato. Texto escrito e interpretado por Mario Benedetti. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Con música de Joan Manuel Serrat. Compañera, usted sabe. Incalculable laberinto, por Rodrigo Ruesta. Cierro una puerta. Cierro una parte de mi vida. Fragmento de la película Elsa y Fred, con China Zorrilla. Dirección, Marcos Carnevale. Yo soy un poco hipocondríaco. No, no sos un poco hipocondríaco. No sos ni siquiera hipocondríaco. Yo te voy a decir lo que sos, te lo voy a decir en argentino, que es como una vez, sos un cago. Convivencia. Texto escrito e interpretado por Malena Cerur. Te encontrás sentado en el sillón al lado de un sorete. Si yo no me enamoré de este tipo, me enamoré de uno muy, muy parecido físicamente, pero con una sonrisa en el rostro, con más. Esto es Historias en el Aire, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias, por el aire de la radio, hasta vos. Gracias y hasta la próxima. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com